Estamos planeando una fiesta inolvidable. Llena de canciones de todos los ritmos. De todos los géneros. No despegues tus oídos de acá. Ya volvemos con más música. Se acercan los 15 de la nena. Y los 50 de tu viejo. Se casa tu amigo. Ahí van, tomándose la mano. Nosotros tenemos la mejor opción para que tu fiesta sea inolvidable. DJ Carlos Pecorari, sonido e iluminación. ¿Cómo dice? Sonido e iluminación. Sonido e iluminación para todo tipo de eventos. Tírame una foto que se vea. Cumpleaños, casamientos, promociones, despedidas. Musicalizamos tu despertar y mucho más. Hacemos de tu noche la gran noche. DJ Carlos Pecorari, sonido e iluminación. Contrataciones al 3462-672219. Fashion Store VT, local de ropa. Jeans de hombre, jeans cargo hombre, jeans off mujer, jogging hombre y mujer, bombachas de gaucho, ropa deportiva de lycra, remeras oversize, buzos, poleras, zapatillas, bufandas, termos Stanley, cadenitas, relojes hombre y mujer, parcas hombre y mujer, carteras, billeteras, todo lo tiene Fashion Store, VT. Calle 102, Monseñor Borgarino 452, entre Uruguay y 2 de abril. Envíos a domicilio al 3462-609232. Fashion Store VT. JIC, servicio técnico en PC. Hacemos instalaciones de procesadores de audio, RDS y estéreo. Todo desde tu computadora. Mediante AniDev, mejora la calidad sonora de tu radio y streaming. Y sepa parte de lo último en sonido. HD Calidad 320. No gastes en procesadores caros que solo son limitadores. Te ofrecemos un sistema único y el más vendido para que tu radio se distinga. Comunícate con Jorge al 11-273-57-883 y consultanos todas tus dudas. ¿Querés tu radio en estéreo con RDS y HD al aire y por streaming? Pedime info. 11-273-57-883. Radio Cadena Alegría, la campeona del dial, presenta el dúo musical más divertido del país. Esto es Alegrísimos. ¿Cómo lo hizo? Siempre estaba aquí conmigo. ¿Cómo lo hizo? El Pipi Rocha y el Juni Arnaudo. Alegrísimos para cualquier tipo de eventos en todo el país. No te vayas de mí, no me dejes jamás, que me muero por ti. Alegrísimos, con toda la música y la diversión. Contratalos 3585-089-371. Hay un amor en peligro, debemos recuperarlo. Toma nota, el número de Alegrísimos. Contactos directos 3585-089-371. Tengo celos porque tú, mi amor, me has obligado a ser así. El furor musical presentado por la campeona del dial, Alegrísimos. Mira, yo te amo más que al aire que respiro. Ya estamos de vuelta. Fin de espacio publicitario. Hay dos maneras de vivir la vida. Una, sin escucharnos. Y la otra, conectado a nosotros. Conectado a nosotros. La radio tiene ese toque de magia que atrapa a todos. Escúchanos y sorpréndete. Escúchanos y sorpréndete.